www.lavaca.org. Kalau tarik ngatik na inang kita, kesal tanya na altaya kak na inang kareselpi. Contento de poder estar aquí delante de estas autoridades de la Corte Suprema, de poder escuchar por primera vez nuestra voz que proviene de nuestros ancestros y también es un tema que para nosotros es muy complejo en la cual se ha podido escuchar lo difícil que el Estado Nacional y Provincial quiere resolver este problema. Nosotros, los indígenas, somos las víctimas de esta política de Estado de generar más leyes para poder justificar los despojos que nos hacen años y años. Nosotros hemos vivido en miles de años sobre este mismo territorio. Los pueblos indígenas, desde que yo era chico, escuchaba a nuestros mayores decir «Ka'nipiaka, al-kwenek, karatolnoka». Se refería al lugar donde recolectaban, donde cazaban y donde pescaban. Jamás un indígena va a decir «Ese es mi lugar de pesca». Cuando se refiere a un grupo de personas, cuando dice «Alta'alpi», nuestros padres, para te el pi, cuando se refiere a las mujeres, nuestras madres, cuando se refiere a nuestros ancianos, para donek pi. Cuando escuché una anciana en el año 90 apoyar a un líder que luchaba también sobre este tema del reclamo territorial, el líder se llamaba Emiliano Acijat. Este hombre ha luchado muchísimo y también ha sufrido el mismo padecimiento que hoy estamos padeciendo. Esta mujer no tenía hijo. No sé si era una de las primeras privilegiadas de tener una pensión nacional. Cuando le entregaba un aporte voluntario a este líder, decía: «Hijo, yo colaboro con tu lucha porque sé que estás luchando por nuestros hijos». Esa frase que ha dicho una mujer que no tiene hijo, pero siempre piensa en los demás. Esta situación, las exposiciones de los diferentes representantes nacionales y provinciales son excelentes, pero son los métodos donde nos acallan, nos quitan nuestra voz, porque ellos lo que representan nuestra existencia, ellos lo que deciden sobre nosotros. Hemos padecido muchísimos años esta discriminación. Cuando Formosa se refiere, la pionera en poder crear la ley integral del aborigen. Pero me pregunto, ¿cuándo se ha capacitado a los indígenas sobre los derechos que tienen para poder usar esa herramienta? Los organismos, los ONG, como el ministro González se refería, la Pastoral Social Indígena, ENDEPA, ha hecho muchísimos esfuerzos de poder enseñar a los indígenas de conocer sus derechos. Pero los estados jamás han hecho esfuerzo para poder enseñar a los indígenas a usar esa herramienta jurídica que hoy estamos sufriendo, esta negación de los estados que han generado este mismo conflicto. La provincia nos quita una parte de nuestras tierras y nos entrega una parte que no es de la provincia, es del Estado Nacional. Y el Estado Nacional nunca ha dicho nada, hasta que murió un hermano por causa del reclamo territorial. Nosotros, la tierra no es una tierra para comercializar ni para negociar. La tierra para nosotros es parte de nuestra existencia. Los recursos que existen ahí no son nuestros, convivimos con ella. El agua no es solamente para bañar, para tomar, para usar el servicio, es también la vida. Esa laguna blanca, que es una laguna para nosotros sagrada, es lo que nos hace desesperar. Cuando recibimos noticias de diferentes lados de que Laguna Blanca está fuera de nuestras manos, tenemos que estar pidiendo permiso para ir a pescar. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se creó una ley, un espacio de conservación. que no se puede usar. Cuando nosotros queremos ir a poner en práctica nuestra forma cultural, nuestra relación espiritual con la naturaleza, no tenemos a dónde ir. Nosotros hemos vivido siempre en ese territorio, pero lastimosamente las cuestiones burocráticas que hoy el gobierno provincial defiende con mucha fuerza de querer justificar el despojo. Yo quiero que los gobiernos nacionales y provinciales resuelvan este problema, que no nos genere más sufrimiento. Nosotros queremos vivir como los demás argentinos. Queremos tener también el desarrollo que nos corresponde, porque hace años que estamos siendo silenciados. Yo hablo en nombre de mi pueblo, Hom Papaenapognana Bohom. Estoy autorizado porque mi comunidad me eligió a mí como representante natural de ese pueblo tan sufrido. Y nunca me acallaré por ese mandato, porque ese mandato proviene de nuestros ancestros, no proviene del Estado, de las instituciones, proviene de la misma conciencia indígena. Es la que nos da fuerza para poder defender el interés y la vida de nuestro pueblo. Ya no queremos estar esperando que la provincia o el gobierno nacional resuelva nuestros problemas. Queremos algo concreto. Nosotros hemos dado siempre la oportunidad de poder dialogar. Hemos estado en la ruta 4 meses y el gobierno provincial jamás se acercó hacia nosotros, porque usa la asociación civil como una figura legal que representa al pueblo. Hemos llegado acá en Capital Federal, nos instalamos en la avenida 9 de Julio, también... Señor Félix Díaz, un minuto para terminar, por favor. Gracias. Lo que nosotros pedimos a los ministros, que nos entiendan y que nos den la posibilidad de que este problema se resuelva a través de los mecanismos. Queremos que el diálogo sea sincero con los gobiernos de la provincia y nación, y que los garantes que nos acompañaron y que nos acompañan sigan con esa presencia para poder estar garantizando el diálogo que sea transparente, humano, para que también nosotros tengamos la posibilidad de poder creer que la justicia existe, porque ahora estamos todavía peleando para tener acceso a la justicia. Muchas gracias. www.lavaca.org